Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información como habitualmente hacemos todos los sábados. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Y hoy estamos en YouTube. Mucho no me gusta. Hoy es un programa muy especial, les cuento. Porque tenemos una invitada de lux. Vamos a hacer un programa distinto. Porque a mí me parece que uno es creador de lo que le pasa. Y nos está pasando esto. Ya en minutitos nada más. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. Alias, el pulpo. ¿Qué quiere decir 77? 77, su remera. 77, ¿eh? Ok. Joven, muy joven usted, muy joven. Bueno, buenas noches. Sean todos bienvenidos, como dije. Les voy a presentar, que la vamos a tener hoy en todo el programa. Vamos a conversar, vamos a escucharla. Vamos a interactuar también, ¿no?, con algún que otro oyente que se anime. Y así. Ella es Zaida, Zaida Valdunciel. Ay, muchas gracias. Buenas Hola, noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Tuve una experiencia, una radio. En mi vida había estado en un estudio de radio. ¿En serio, Zaida? Nunca, jamás. Wow. Así que bueno, gracias por la propuesta, por la invitación. Ay. Esperemos hacer un lindo programa. Sí, sí, obviamente, obviamente. Creo que esto lo vamos a ajustar un poco. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poco ansiosa porque, bueno, estuve una experiencia. Y bueno, el motivo de estar acá es por algo muy particular que estoy diagramando hace muchísimo tiempo y que por suerte y por fin se alinearon los planetas. Y el próximo 9 de noviembre me voy a dar el gran gusto de hacer algo que tal vez muchos músicos o bandas o cantantes de bandas están súper acostumbrados. Pero para mí es todo un desafío. Así que, bueno, mira, emocionadísima. El sábado pasado, el domingo pasado, estuve en la trastienda. Ah, qué lindo. Estuve en la trastienda. Porque tocaba el hijo de una amiga, que tiene una banda, muchos años, recorriendo. Y es más, creo que el día del baterista habló acá en Vox. Y para ellos se les cumplió. Claro. Se les cumplió el sueño. O sea, yo creo que nunca hay que dejar de soñar. Sí, claro. Yo creo que sí, que hay que ir por los sueños. Sin duda. Yo soy una mujer muy soñadora. Hay que vivirlo. Un poco mi signo se presta para eso. Piscis es un signo soñador, que vuela, que planifica, pero bueno, va y viene. Bueno. Pero bueno, se va a dar. Sí, bien, bien, me parece excelente y la verdad que es un gusto que estés. Y un honor para mí, sí, estar al lado tuyo. Nah, yo siempre digo, esto lo hago como un cable a tierra, como una conexión con la música, con la gente, con... A mí una canción me puede cambiar el día, me puede cambiar, lo viste. En realidad la música cambia. Lo viste hace un rato y les quiero decir a todos que mi celular se murió, no tengo celular, así que es una sensación como que uno no puede respirar cuando no tiene celular, algo parecido. Así que bueno, mañana... se resolverá, pero estoy sin celular. Sí, para mí la radio empezó como una terapia. Ajá. En algún momento empezó como una terapia, una ayuda, una autoayuda. Y después vinieron cosas divertidas, cosas de comunicación y de... Y hoy yo creo en la comunicación desde todos los ángulos posibles. Creo muchísimo y yo creo que lo que no se comunica no existe. Es totalmente de acuerdo con tanto vos. Las emociones, tanto como los productos, tanto como todo. Lo que no se comunica no existe. Totalmente de acuerdo. Y hace muy poco tiempo terminé un curso online que lo hace una gran amiga mía, que es Mona, que tiene una pyme de comunicación. Y es un mundo fascinante el de la comunicación. Es un mundo interactivo donde se aplica a todo. Y está bueno, la verdad que está bueno. Sin duda que sí. Y cantar también tiene toda una técnica que parece simple. Hoy estábamos ensayando, te cuento algo pronto, rapidito. Estábamos ensayando con Agostina, que es la directora musical de este... Bueno, le mandamos un beso. Agostina, un beso Duarte, grande a Agostina. Una gran persona, a quien yo quiero muchísimo, con quien venimos trabajando hace ya, yo creo que 7 u 8 años. Y es un honor para mí trabajar con Agos. Es una gran profesional, realmente. Y hoy estábamos ensayando los temas que vamos a cantar el 9. Y obviamente ya... Aparte de ser coach de canto, profesora, es fonoaudióloga y licenciada en fonoaudiología. Entonces maneja el tema de las voces y me dice, bueno, no cantemos más porque esta noche si tenés que cantar algo así, a capela o lo que fuere, que estés bien de la voz. Y realmente tiene toda una técnica. Es un mundo. Llegar a esos agudos, bajar o acomodar una nota cuando venís cantando. Parece simple, pero no lo es. Yo paso. No. No es un... Así que bueno. No es mi mundo. Todo un desafío. Sí, totalmente. No es mi mundo. Así que bueno. 20 grados la temperatura en Quilmes. Es linda, linda temperatura. Ya vienen los días calurosos. Hay mucha gente en las calles.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Temperatura. Vamos bien, sí, sí, ahora me siento a tono, porque estos son mis auriculares del color. Ah, bueno, muy bien. Le realza el rostro a la señora. Que venimos así como luqueaditas. Oh. Bueno, ¿le gustaron los dos temas? Me encantaron. La primera banda, a mí me encanta esa chica. Tiene una voz. Usted que es de la voz. ¿Qué voz que tiene esa chica? No sí. recuerdo el nombre, porque yo no me acuerdo el nombre de ningún artista. Bueno, conmigo tiene un problema serio usted, ¿eh? Porque yo soy un desastre. Si me está escuchando Mónica Falcone, mi amiga ex socia, hoy amiga de la vida, se debe estar riendo. ¿Por qué? Porque soy un desastre. No me acuerdo los títulos de las películas, no me acuerdo el nombre de las bandas. Recién en estos últimos días se va a incorporar. ¿Qué pasó? ¿Apagó? ¿Bajó? Que lo baje. Que baje. Ahí está. Perfecto. Acá me está dando una. Instrucciones el operador. Por eso técnico. Es el mejor. Casi operador. Me está haciendo señales acá de que me. De la quiere, zona azul. Que me quiere cortar el cuello. Dios mío. Por Dios. Que paremos la música. Para la música. Vamos, bueno, se va a incorporar, que creo que el próximo sábado no, el otro, Daniel Termine, ex compañero mío de la escuela primaria. Lo escuché. Dani es un libro, es un historiador. De la música. Él sabe cuándo cantó, por qué cantó, el disco que sacó, que no. Yo no. Porque nunca me dediqué a eso, no. Yo la disfruto. Me gusta esa banda, me gusta esa chica, me gusta tal show, me gusta... Y listo. Ahí terminó mi pasión, digamos. Pero este muchacho es un crack. Yo la verdad que me quedé... Y tiene un programa los lunes con tres muchachos que la rompen. Así que, si estás por ahí, Danielito, un beso grande. Y se van a Cataratas del Iguazú. Vamos a hacer un vuela-vuela hoy. ¿Sabes lo que es el vuela-vuela? La promoción de los viajes. El vuela-vuela, cuando me pone... porque ¿viste? La escucho a la señora. Porque sí, la señora, sí. La escucho. Aparte porque viajo también con la empresa donde ella está prestando servicio. Así que bueno, vamos con los auspicios, señor operador, si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Ella no se quería poner los lentes, bajo nada. No veo nada sin lentes. No. Nos acompañan también a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés pasar en familia un fin de semana muy cerquita del río Uruguay. Promoción 3x2, tercera noche sin cargo. Podés ir a las termas, ir al Parque Nacional El Palmar y disfrutar de la Parla Mora. También nos acompañan Cortinas Roller, cortinas personalizadas, hechas a medida con la mejor cotización y asesoramiento en el momento. Podés seguirnos en Instagram, roller-curtains. Y hoy no tenemos el teléfono porque no tengo teléfono. Y bueno, muchos saludos, señor, a los Cambeiro. Y por último, Fresan, casa de artículos para el hogar. Todo también el mejor asesoramiento, porque hay que asesorar, ¿eh? Las cosas del hogar, electrónica, blanco y todo para tu casa. Les mandamos un cariño a la gente de Fresan, somos vecinos. ¡Ah, claro! Así que un gran cariño para ellos. Rudy, Mariana, sí. Sí, yo soy cliente hace muchos años, así que bueno, siempre ahora están aquí con nosotros. Montevideo 1298 o por redes sociales, Fresan Home, porque ahora manejan muy bien las redes sociales, ¿eh? Bueno, podemos ver todos los artículos. Esta semana, porque aparte tengo una cosita yo de estar, gracias a Dios, ¿no? Que puedo comprar una cosita, otra. Y en estos tiempos es complicado, ¿no? Pero bueno, bien. Bueno, cuando se puede. Hay que aprovecharlo. Y esta semana me llegó un dispensero, muy lindo. Oh, muy bien. Muy bonito para la cocina. Bueno, así disfrutarlo. Que les mando un cariño grande a todos los Frescos. Ellos son de apellido Fresco. Bueno, así pasaban todos nuestros queridos auspiciantes que nos acompañan en esta noche linda de Zaida. Zaida Show. Se viene el Zaida Show. Se viene el Zaida Show. Y yo lo primero que quiero preguntarte es, ¿desde cuándo te dio esto del cantar? ¿Cuándo? Si nos tenemos que ir al tiempo, a retrotraer mucho tiempo atrás, y yo te diría que desde que soy muy chiquita. Yo tengo dos hermanas más, Roxana, y yo soy la mayor de tres hermanas, Roxana y Silvana, a quien les mando un fuerte abrazo y beso, que las amo profundamente. Con Ro, pues le decimos Ro a Roxana, siempre veníamos cantando en el auto cuando íbamos de vacaciones con mis viejos. Ro y yo cantábamos y improvisábamos y cantábamos canciones infantiles o lo que había en ese momento. Bueno, después los años avanzaron, uno fue creciendo y la realidad es que esto aparece en mí ya de adulta, realmente. Después de haber pasado un momento de estrés un poco importante, decido comenzar con algo que se ve que hacía mucho tiempo me venía pidiendo pista y yo no lo descubría. Qué lindo. Así que, bueno, decidí comenzar a estudiar vocalización. Le consulté a una prima mía, Patricia Montalbano, a quien también le mando un fuerte abrazo, si conocían algún profesor de canto. En ese momento me lo recomienda a Javier Napolitano, que bueno, daba clases en su casa, Javi. Me contacté con él, lo conocí, una gran persona realmente. Yo digo que él fue el gestor, el mentor de esto que después fue aflorando. Bueno, y con Javi comenzamos, hicimos entrenamiento vocal y lamentablemente al muy poco tiempo de haber empezado mis clases tuve la gran pérdida, una de las más dolorosas de mi vida, que fue la muerte de mi papá, que él me decía la nena karaoke. Ah, mira, claro. Bueno, papá partió a mejor vida, tal vez. Y bueno, yo tenía que hacer una presentación en Inc, un boliche de Quilmes. Hacían un concurso de música y bueno, yo me animé a presentarme. Y me acuerdo que el primer tema que canté fue un tema de Valeria Lynch, Señor Amante. ¡Opa! Pavadita de tema, opa. Semejante cantante. Hay que cantar ese tema. Bueno, ahí empezamos. Y bueno, ahí empezó. Después Javi dejó de dar clases, apareció Agos en mi vida. Y bueno, acá estoy. Y cada vez haciéndolo, creo que mejor. Yo creo que el sentir que uno le gusta y hacerlo, ¿no? Es como para mí venir todos los sábados acá. Totalmente. También. No, y aparte descubrir esto, tal vez como ya una vocación oculta, ¿no? Y a veces me pregunto, che, ¿esta no será realmente mi vocación? Porque bueno, la vida me llevó por otros caminos. Estudié, me recibí de abogada, hace 28 años que ejerzo la profesión. Claro. Mi profesión me ha dado muchos frutos, muy lindos frutos. Me ha permitido tener empleo, que le debo mucho a mi trabajo también, agradecida de mi trabajo. Honro mi trabajo, siempre honro mi trabajo. Y bueno, esto afloró de adulta a los 45. Mira. Ya tengo 55. Y bueno, y no me da ninguna vergüenza contar mi edad. A mí tampoco para me da nada vergüenza. Lo llevo con mucho orgullo. Tenemos la misma edad. Con mucho orgullo. Yo lo llevo con mucho orgullo. Y aparte me siento, yo creo que no pasa por la, a ver, me parece que la vida, todos vamos cumpliendo años, la cronología no se puede evitar, el tiempo no se puede parar. Pero yo creo que depende cómo se sienta uno a nivel interno, ¿no? Yo me siento una piba de 20 más todavía. Activa que los 20, ni hablar. Bueno, eso es un poco la historia. Seguramente. Bueno, ahora vamos a escuchar unos americanitos. Oh, qué lindo. Y después ya vamos a empezar a entonar. Vamos a empezar a entonar. Les cuento que la vida que me llevó por otros caminos. Se viene retro. Se viene la retro. Opa. 11 de octubre tenemos retro. Yo les digo que resérveme entrada, ya le pedí. Sí. Vamos un montón. Tenemos mucha expectativa con la retro, porque es un lugar que es un club. Es un club de jubilados, pero tiene mucha comodidad el lugar. Uno está totalmente cómodo. Ya les voy a contar. Buenísimo. Bueno, vamos con los temitas, señor operador, si es tan amable. Feel good, baby, you're warm and giving in the morning when I wake up. You told me you could make me glad I'm living, babe, this bed ain't gonna be made of. Judge ain't blind. sad and torn. Everything that I got is just what I've got on. I ain't got a dime, but what I got is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. So hot, I'm in love with you. Oh, oh, I found out how good it feels to have your love. Radiobox.com. Hermosos americanos, estamos compartiendo acá en la Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. 23 grados la temperatura, muy linda, ¿eh? Muy linda noche. Bueno, les cuento que tenemos retro. En un ratito nada más le vamos a decir el lugar, la fecha, ya se las digo. 11 de octubre. 11 de octubre se reserva. Están reservando de a 10. A ver, en grupo. Sí, sí, yo, nosotros ya, sí, ya te sí. dije, ¿no? Que me prepare. Mesa Zaida, mesa. Buenísimo. Chochito, mesa. Está bueno, está bueno. Bueno. Así que bueno. Bueno, es hora que acá la señora nos cante. Opa. ¿Por qué no nos cantas? Claro, bueno, yo. Pero voy a cantarles. Vamos a improvisar. Debemos decir algo. No vamos a cantar una canción completa, ¿no? No, no. Hacemos un pedacito, hasta el estribillo, ¿te parece? De un tema de rock nacional. Usted sabe que a mí el rock lo hago por vos. Me gusta, obviamente. Perdóname, pero vos te vas a San Pedro. Me voy a San Pedro, vamos a estar transmitiendo acá para la radio. Sí. Si ustedes me dan la posibilidad. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué le parece? ¿Un tema de Fabi Cantilo? Ahí vamos, vamos. Vamos a ver. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdidos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más luchó. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Del árbol una hoja se cayó. En mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió. Muy bien. Muy bien, salgamos. Bueno, hicimos un rock, Fabi Cantilo, ¿no? Ay, qué lindo. Nada más y nada menos. Bien, bien ahí. Muchas bueno. Gracias. Aguante el rock. Es un desafío. Yo llevo rock and roll, rock. Lo llevas en la sangre. En las venas, Zaida, querida. No, la música nacional. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Ay, me agarró piel de pollo. Qué ay, lindo. Bueno, después vemos si podemos hacer alguna otra cosita. ¿Te puedo pedir algo? A ver. Ay, sí. Sas. ¿Algo de Sas? Sí. Wow, era un ratito. Qué bueno. En o de virus. ¿De virus? Ay, me muero. ¿Vamos a hacer algo con de virus? Vamos. Ahí está, vamos a hacer algo de ahora virus. Ahora le vamos a pedir a Pedro que nos prepare. Ahora vamos a hacer virus. Algo de virus. Bueno, les cuento así informativamente porque acá tenemos todo como en Botica. ¿Te acuerdas de Botica? Sí, me acuerdo de Botica. La Botica del tango. Yo lo amaba. Lo amaba a Vergara Leumann. Ay, sí, me encanta. Me no encantaba. Lo veía mucho, está claro, pero bueno, sí, súper famoso. Era el programa. En realidad era muy de tango, pero. Sí, ¿te gusta el tango? ¿Te gusta? Me encanta el tango. ¿Querés que hagamos un tango? ¡Apa! Esto no es un programa de tango, pero bueno. Puerta, pero podemos hacer un giro. Bueno, después vemos. Después vemos. De todo con Botica. Sí, sí, okay. Sí. Bueno, les cuento. Tenemos que decirte que en Quilmes podés visualizar la página web Quilmes Cultura, ¿sí? Podés visualizar todas las actividades culturales que hay en nuestro municipio. Está totalmente renovada la página y se pueden hasta reservar entradas para espectáculos, que algunos son muy, muy buenos en distintos centros culturales. Reservar y disfrutar un show de modo gratuito, ¿eh? Así que reitero lo que dije, lo que no se comunica no existe. Correcto. Así que Quilmes Culturas. Hoy nos faltó, también solemos tener noticias de los vecinos de Berazategui, Que también tiene una muy linda página para ver qué se puede realizar en todo lo que sea cultural y bueno, entretenimiento y de todo un poco. Así que está bueno. Señor operador, ¿con qué seguimos? A mí me gustaría el tema de la semana. Se lo voy a dedicar a mi... Ay, bueno. Porque el que canta es un bombón. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos le vamos a mandar un beso a nuestro locutor. Por supuesto. Él está casi ya terminando la carrera. Alfredo. ¿Qué pasó? Bueno, búscamelo entonces. ¿Cómo que está vacío? No. Bueno. Chris Isaac. Hombre solitario. Como sea. Como usted quiera. Le vamos a mandar un beso grande a Alfredo Ponce, nuestro locutor. Un gran beso a Alfredo, que ha hecho algo muy lindo para el espectáculo del 9 de noviembre. Sí, muchas gracias, Alfredo. Él lo hace con mucho cariño. Es un la verdad que es una persona de luz, como le digo yo, que tuve la fortuna de encontrarlo en las pocas clases que fui a Éter, y él está ya a punto de recibirse, y bueno, hace con mucho cariño, participa acá del programa, y también tuvo la gentileza de hacerte el avance, que ahora lo vamos a compartir. Bueno. Vamos, señor operador, ahora sí, el tema de la semana, por favor. Este es el tema apasionado de la semana. Linda was mine till the time that I found her, holding Jim, loving him. Took him along, love me strong, that's what I thought. Me and Sue, that dad too. Para el mundo, Vox FM 102.9. Wow, Un huela huela. Correcto. Sin duda que sí. A ver, ¿qué hacemos? Un destino que yo conozco. ¿A dónde fui? ¿Qué te pareció? Valle Iba es precioso, sobre todo el hotel Catalonia, lo vamos a publicitar, bellísimo. ¿Eh? No, bueno, que no pague, que pague publicidad, le vamos a mandar la factura. No, realmente. República Dominicana nos gustó. Nosotros fuimos a dos hoteles muy lindos. Estuvimos en Punta Cana, en la cadena Riu. Y bueno, muy lindo hotel, como ya lo hemos conocido cuando fuimos a México. Estuvimos en Cancún. Es una de las más bonitas. Sí, sin duda. Siempre está explotado de gente. Y bueno, nada, estuvimos en Punta Cana, en lo de la cadena Riu, la pasamos súper bien, súper lindo. Y después fuimos a Valle Ibe, que estuvo muy acertado una de nuestras amigas. Nada, sí, hermoso. Bueno, cuando estuvimos en. No nos tocaron sargazos, no había mucho, la verdad que no. Ahora puede ser que sí. Pero, no, sí, en Punta Cana nos tocó un poco de sargazo. Sí, ahora estoy recordando, sí, nos tocó. En Valle Ibe no tanto, bellísimo lugar, la hemos pasado súper lindo. Nosotros tenemos, a ver, hace unos años con las chicas, con un grupo de amigas y mi hermana, la más chiquita. ¿Cómo? No sé si están mirando, yo les dije, alguna tal vez sí, otras están viajando, otras están, sí, están, algunas están viajando, otras, mi hermana está de cumpleaños, así que no sé si lo están escuchando ahora, pero después lo van a poder escuchar. Les mando un beso, si me permite nombrarlas, a Eleonora, a Moni, a Pau, a Claudita y a Silvana, mi hermana. Bueno, con ellas hace unos años venimos haciendo algunos viajecitos cuando podemos. Y bueno, fuimos a Punta Cana. Sí, ahora bueno, tenemos previsto ver si vamos a otro lado. Bueno, y también queremos invitarlos a todos que se viene el fin de semana que viene la Feria Internacional de Turismo. Ah, bueno. Sábado y domingo abierto al público. Y siempre la feria tiene un invitado, un país invitado. Y está en Brasil. Upa. ¿Dónde es? En la rural. En la rural. En la rural. Muy concurrido. Sábado y domingo para el público y el próximo martes para los turistas. Si tienen la oportunidad, vayan una vez porque de alguna manera recorrer el mundo a través de stands y hay entretenimiento, presentaciones, por ejemplo. Ajá. Y estaba el señor, ¿se acuerdan? Raúl Portal. Sí, claro. Con un grupo que se llamaba El Tubo Familia. Salsa. Yo quedé. Ocurrió que me casaba al año, creo. Menos de un año. Y yo me había quedado con el contacto de los cubos. Y bueno, los pude contratar. Ay, qué lindo. Para mí fue inolvidable. Qué bueno. Más allá del divorcio. Bueno, lo que vino después no importa. Ya está, esa anécdota. ¿Quién me saca la bailada? Nadie, nadie, nadie. Los cubanos se pasaron. ¿Y qué ocurrió? Porque el otro día, mirando ayer. Estaba buscando una foto de Dora en el álbum de mi casamiento y veo que yo presenté al grupo Santiago con un micrófono. En esa época, te estoy hablando del 2006, ni soñaba estar con todos los dos con micrófono. Que mi ex marido sostenía así el micrófono y yo le hablé a toda la familia, a toda la. todo, bueno, amigos, familia, que estaban en la fiesta de mi casamiento. Y fue muy lindo, la verdad que... Qué bueno. A veces, viste que la gente divorciada habla, ni se quiere acordar de... A mí no me pasa eso. Muy bien. Lo viví a mi casamiento hermoso. Fue hermoso mi casamiento. Bueno, los matrimonios y mucha gente lo recuerda porque tuvo así como mucho show, mucho... Fue muy... Muy yo. Así que bueno, están todos invitados entonces a ir a la República Dominicana. A la República Dominicana se va en vuelo directo con Aerolíneas Argentinas. Esperemos que no ocurra lo que todos miran por ahí. Pero también hay vuelos con escalas muy económicos. Uh-huh. Así que solamente consulten con su agente de viajes. Muy bien. Así que bueno, así es, señora... Uh-huh. Cantante. Señora cantante. Bueno, a mí me gustaría ir con unos rock and rolls. Ah, muy bien. Porque acá bien. Tenemos... Y después va a seguir cantando. Sí, la vamos a escuchar. Pero acá tenemos gente que escucha el programa que dice el rock and roll no se puede toca. Faltar, no, sin duda. Y cuando yo digo corran la mesa... Y se baila. Qué lindo. Literal. Muy así bien. Que se venga el bloquecito, señores. A ver si bailamos mientras viene el bloque. Rock and roll y preparando ya el Festival de San Pedro. Que otra vez no puedo ir. Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere. Si Dios lo permite, vamos a estar en San Pedro. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Hasta las 23. No te muevas, ¿eh? No te muevas, que seguimos con Zaida Show. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret. That you find a pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they're giving you a number and taking away your name. Apasionados por la música.

your sheriff down. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Y acá seguimos en el programa hoy. Muy, muy, muy distendido está el programa. Acá me están diciendo que no me escuchan. Voy a acercar más al micrófono. Ahora sí, ahora sí. Así que... Bueno, ¿gustaron los rock and rolls, señores? Sí, hermoso. Tremendo. Muy bueno, por acá hay comentarios, que están saliendo unos temones bárbaros. Buenísimo. Cuentan. Seguro, sí, ahí la barrita de Parque Patricio que tengo ahí, los primos del barrio. Bueno, bien, bien ahí. El rock es rock. ¿Qué sé yo? El rock se lleva en la sangre. Que sea rock. Que sea rock. Bueno, vamos a seguir cantando. Las tenemos que aprovechar, acá disfrutar, obviamente. No tenemos todos los días una cantante, Damián Espadea. Siempre no. Bueno, vamos a ver. Vamos a cantar algo que... Bueno, antes que todo. Antes que nada. Sí. Acá, por algo soy la conductora. Por supuesto. Vamos al avance oficial de la señora. Por favor. Bueno, temita técnico, ya se va a resolver. Bueno, ya se va a resolver. ¿Facebook no te deja? Y con el celular averiado que tenemos hoy. A ver. El próximo sábado 9 de noviembre a las 20 horas los invitamos a presenciar un show que los transportará a viajar por los distintos estadios de la vida, todos ellos a través de la música. Zaida. Déjame abrazarte para siempre. Nuestra cantante y artista, acompañada de músicos de primer nivel. Los espera para que juntos disfrutemos de una noche única que los hará vibrar de emoción. En Fundación Originarte, Paso 17, Ciudad de Quilmes, no te lo podés perder. Muy bien, queda oficialmente y con la señora acá presente. Bueno. Me siento como en serio, emocionada, en serio. Gracias. En serio, porque es algo nuevo. Sí. Es para mí una dicha, realmente. Vamos a mencionar a tus músicos. En el bajo, Javier Portillo. Batería, Joel Cejas. Teclado, Alfredo. Guitarra y dirección musical, Fernando Micol. Un gran guitarrista, un genio, pero total, y ya lo van a poder experimentar quienes vayan el próximo 9 de noviembre. Espectacular. A Fundación Originarte. Están en venta las entradas, ¿le contó a la gente, señora? Le vamos a decir, ya están a la venta las entradas. ¿Y cómo comprarlas? Dígalo usted, pero no lo acuerdo. Lo digo yo. Bueno, entonces, las entradas ya están a la venta. Se pueden comprar a través de Mercado Pago, al alias Zaida Show. Simplemente mandar el comprobante del pago. Les enviamos la invitación en forma virtual. Y esa noche hay que mostrar la entrada. Les van a asignar un número para que tengan un lugar donde tomar asiento y disfrutar de este show que realmente va a estar muy bueno. Así que bueno, y cuando gusten. Y hablemos un poquito del show, porque va a tener matices, sí, cronológicos. A ver si lo describo bien. A ver. Bueno, se llama Estadios. Estadios desde lo que tiene que ver con la música, pero la idea es contar un poco la evolución que todos hemos tenido desde que nacemos hasta que nos venimos adultos. las distintas etapas por las que hemos pasado, y todo a través de la música, como bien dice ahí nuestro locutor. Va a tener 5 bloques, con temas muy bien pensados. Acá la locutora va a tener una gran participación de este show. ¿Quién es la locutora? No lo digan. No lo decimos. Bueno, no. va a haber. Una locutora sorpresa. Conductora. Algo. No podemos contar todo porque si no, ya nos mandamos al frente. La idea es que vayan, que lo disfruten. Sí. Falta poco. Y bueno, nada. De eso se trata. Seguramente va a haber algún bloque emotivo que nos va a emocionar, otro que nos va a hacer bailar un montón. Wow. Y la idea es que acompañen desde sus butacas y que participen, porque cada tema que se pensó, que se eligió, fue bien pensado, y bueno, la idea es que participen. Yo te quiero interrumpir. Yo no sé si en Quilmes, supongo que debe haber, yo no tengo conocimiento, ¿no?, de este tipo de inicios, por así decirlo, porque es una carrera que estás iniciando, sí. Es un comienzo. Sí. Primero que está bueno animarse. Por supuesto. Por sobre todas las cosas, creo que está bueno animarse. A veces está mal usada la palabra atrevido. A mí me parece que el atrevimiento bien expresado en lo que uno se atreve, está muy bueno. Sin duda está que muy sí. bueno. Y bueno, me parece que es por ahí. Seguro que sí. Y bueno, a ver, es mi lanzamiento, yo digo, ya consolidado, ¿no? He hecho, hago presentaciones, pero siempre como solista y siempre con pistas. Entonces, esta oportunidad que se me presenta, que se alinearon los planetas, créemelo, hasta el lugar, el día, el sábado a la noche, todo se dio. Entonces, bueno, tal vez tenga que ver con un comienzo de algo diferente. Ojalá que así sea, ese es mi sueño. Cuando empecé, aclaro que me cargaban, me daban palo, me decían, dedícate a otra cosa, no, pero ¿qué haces cantando? Me siento ridícula. Yo seguía, y bueno, acá estoy, dando. Pero como dicen mis cuatro de Liverpool, déjalo ser. Por supuesto. Lady B. Por supuesto. Bueno, ¿tenemos pistita? ¿Sí? ¿Vamos a cantar? ¿Cantamos algo más? ¿Cantamos algo más? ¿Tal vez un anticipo? Hablando de Beatles, me están pidiendo 2x1 de Beatles. ¡Ay, pero qué bueno! A ver, vamos a hacer una canción que, bueno, es muy, muy conocida. A ver. Mirá si canto. Seguimos con él. Pero claro, acompáñame, vamos. No. Rock Nacional, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Suena en vivo, Zaida, la previa del show. Vengo agotado de cantar en la niebla. Por la autopista, junto al mar, hay gitanos. Me queda un poco baja, Ven celebrando un ritual ignorado. Mis propios dioses ya no están, espejismos. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Bien, me quedo un poquito baja, pero no importa. No importa. Es una de mis grandes bandas, Virus. Virus. Una de mis grandes bandas del rock nacional. En el espejo, reflejos, viajeros. Un apagón sentimental. La ruta pasa vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Es una canción bellísima. Es un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Wow. Sí, lástima. No, lástima nada. No. Como sale, sale. Estamos acá improvisando y compartiendo un buen momento con la señora y con el operador musical, que es súper, súper divertido. Damián es impredecible. Si no sabes cuando te está hablando en serio, cuando te está jorobando. Me hizo pegar unos sustos hace un rato. Vamos al aire. Bravo, muy bien. Bueno, Zaida, muchas gracias. Esta canción es un tema maravillosa, maravillosa, Zaida. Suele sonar, Virus acá en el programa, porque es una banda que a mí me gusta muchísimo. Así que, bueno, bien, dadas todas las condiciones. Y la verdad que no me canso de decir, qué lindo que uno encuentre ese espacio. No me canso de decirlo. Porque uno mira alrededor, ¿no? Y hay muchas personas que viven con vacíos o cansancios o rutinas, y es solamente a lo mejor animarse. Vuelvo a, ¿no? No quiero ser reiterativa. Es simplemente animarse. Así que está bueno. ¿Escuchaste la canción? Sí, seguramente te habrás cansado de escuchar la canción de Patricia Sosa, que dice Aprender a volar. Aprender a volar. Bueno, hay que aprender a volar. Aprender a volar. Yo creo que de eso se trata la Cante vida. Cante la capela un ratito. Duro es el camino, y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar entre la aventura de tanto coraje. No sé si ya se a volar, y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza a la nación, las ganas de vivir. Puedes creer, puedes volar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Muy bien. Hay bueno, que cantar esta canción. Hay que cantarla. Sí, sí, bueno. Y tiene un mensaje hermoso esta canción. Totalmente. Un mensaje hermosísimo. De eso se trata la vida, claro. De volar, de soñar. Ni de hablar. Darle, no importa que tengas 80, 90, no importa, hay que seguir para adelante. Ni hablar, ni hablar. Así que bueno, muy lindo, ¿eh? La verdad que estamos pasando un programa distinto. Estoy como... seguramente, ¿qué? Seguramente. Pero bueno, vamos a darle un giro al asunto. Se viene. Vamos a poner el tema rock americano. Porque vamos a presentar a una escuela, una academia que está haciendo furor en Quilmes. Atención. Esto está presentado por la Academia Bailando se vive mejor, de la mano de la profesora Antonella Uselli. Esto es en 12 de octubre, 1141. Se pueden contactar por Instagram, Bailando se vive mejor, OK. Y se enseña casi todo. Tango, bachata, zumba, americano, americano rock, folclore, tango, de lunes a lunes. ¡Qué bien! La cantidad de gente que está participando en las clases es increíble. Es increíble. Así que bueno, siempre la presentamos con un rock americano bien arriba. Un beso grande, Anto. Y bueno, vamos a bailotear un poquito de rock americano, que es una de mis debilidades. Wow. Thank you. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Y salimos por YouTube. Salimos. Esto es radio en vivo, pero en vivo de verdad, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, ¿cómo vas, Aida? Bárbaro, la estoy pasando súper bien. Una experiencia fantástica. Sí, sí, bien. La verdad que sí, muy lindo. Sí, la verdad que estar acá. Nos estamos divirtiendo un montón. Los sábados acá es muy impredecible, además. Uh-huh. Impredecible. Bueno, les vamos a contar algo muy lindo, algo que siempre compartimos, que hay un programa, un emprendimiento de una mamá leona, Lauri, que tiene una pequeña fábrica con chicos con discapacidad y fabrican empanadas caseras. Las hacen listas para hornear y te podés sumar haciéndole una comprita. El programa se llama Juntos en Marcha. La pueden contactar por Instagram. Y los chicos están muy contentos. Ahora me parece que se agregó otro. Y es muy lindo. Muy lindo participar en la alegría que tienen ellos de un trabajo. O sea, hacer un trabajo. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Porque le he comprado de distintos sabores las empanadas. Y realmente muy lindo. Así que Juntos en Marcha por la inclusión de los chicos con discapacidad. ¿Y cómo se compran? ¿A dónde? Ahí hay que escribirle a ella. Y ajá, en general, okay. Ella hace entregas, se organiza. Sí, tiene su bueno. Sí, sí. Yo a menudo ella, bueno, creo que vive muy cerca del lugar donde yo trabajo y me los trae. Pero si no, también uno se puede acercar. La puede frizar. Las de carne son riquísimas. Bien. Las de carne son riquísimas. Bueno, habrá que probar entonces. Habrá que probar las empanadas de Juntos en Marcha. De Laurita y su niña. Uy, ¿cómo se llama? La memoria. Viste que la memoria ya no va. A una edad que empieza a fallar un poco. Pero a pesar de que la memoria no. Yo hago siempre un tributito a mis cuatro de Liverpool. En general me lo piden. Tengo pendiente una remera. Me da vergüenza, pero bueno, el ganador, que es un gran amigo, lo entiende, debe estar escuchando. Hice un regalo que tiene que ser una remera temática de Beatles y no tengo tiempo para. Ya la había regalado. Vamos con dos temitas de mis cuatro de Liverpool, por favor. Esto es 102.9. Me muero. Qué tema. Me muero. Darling, banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. minutitos, 21 grados la temperatura, estás en Vox, esto es Apasionados por la Música. Vamos llegando casi al final en un programa atípico, un programa... ¿Cómo? Hecho con amor. Un programa hecho con amor. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de decir la palabra amor? Viste que es como un, el amor es el amor. Sentimiento más poderoso que hay. Sí, pero uno no se acostumbra. No, a ver, con amor se sana todo, pero con amor también se destruye, ¿eh? Y cómo duele. ¡Epa! ¡Oh! Mira. El amor duele cuando se va. Sí. Ahora yo veo que los chiquititos, los nenes, dicen mucho más pronto. Te amo mucho. Yo traigo a mi vecinito. Está de moda. Mi vecinito, yo cumplí los años y el papá le hizo mandarme un audio. Y me dice, Cari, sos una genia. Te amo. Sí. Pero... tan natural, tan lindo. Se puso de moda esa palabra entre las amigas, los amigos, está te bueno, amo. El te amo. Sí, mi ahijada también me dice. El tema es tomar dimensión de lo que significa. Mi ¿no? ahijada también me dice siempre, te amo. Madre, te amo. Y está lindo, está, qué sé yo. Está muy lindo. Bueno, vamos a... ¿Me permite mandarle...? Vamos a hacer un petitorio especial. Bueno. Una canción... del estilo, ahí está, del estilo de Zaida. Ahí está. El estilo de Zaida. Bueno. Que no tiene nada que ver con este programa. Para nada. Bien, acá tenemos para nada. Dos pilates, el rock y el pop, pero hoy va a sonar... bellísimos, por cierto. Pero bueno, vamos hoy a va hacer... a sonar algo melódico. ¿En serio que es de Isabel Pantoja? Sí, por supuesto. Yo se lo voy a dedicar a mi padre... que en el cielo nos está escuchando. Y yo al mío, entonces. Mi papá, mira, le encantaba. Isabel Pantoja, le encantaba, no solamente a ella como mujer, porque es una mujer muy bonita, sí, le encantaba escuchar Isabel Pantoja. Bueno, sí. No soy Isabel Pantoja, soy Zaida. No está bueno imitar a nadie, pero no, bueno. No, pero gracias por dejarme cantar algo que no tiene nada que ver con el programa, pero bueno, es un poco de donde yo me siento cómoda. Muy bien, muy bien. Lo demás fue rock nacional, bueno, tratando de honrar el programa, pero excelente. Alguna pista media baja, que no es el registro de uno, pero bueno, no importa, hicimos el esfuerzo. No importa. Vamos entonces con la canción de la señora Zaida Show. Ya comienza el show, ¿eh? Esto ya está comenzando. Está comenzando. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavado en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olvido, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Ay, muchas gracias. Esos aplausos que aparecieron de golpe. Bueno, muchas gracias. Gracias por dejarme cantar uno de los temas que me gustan. Sí. A mí no es que me disgusten los temas melódicos. Ah, pero bueno, es un programa con otra temática. No es que me disgusten, al contrario. Claro que puedo sorprender de los cantantes de música melódica que me gustan, me encantan. Pero bueno, uno tiene, qué sé yo, debilidades. Obvio. Hermoso, bueno, hermosa interpretación. Hermosa. Gracias. Así me da. Espero que lo hayas disfrutado. Lo disfruté mucho, sí, por supuesto que sí. Pero bueno. Esperemos que, bueno, que todo lo que estés planeando se cumpla como vos querés que se cumpla. Esperemos que sí. Esperemos que bueno, sí. La mejor. Bueno, la mejor. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar, de promocionar el espectáculo, por la ayuda que me estás dando con tus amigos, locutores, que han preparado los videos, los avances. Y bueno, gracias. Es un ida y vuelta. Ya te lo dije. Muchas gracias. Así que ya te lo dije. Bueno, pues así se fue, un programa rapidísimo, ¿eh? La verdad que hizo que llegué temprano, señor Espadea. Llegó. Sí, seguramente. Bueno, nos vamos a ir con un tema pop muy que te va a identificar, ¿eh? Bueno. El título te va a identificar. Nos estamos yendo. Lastimosamente, se termina. Hasta el próximo sábado. Nos vamos moviendo las cabezas. Las cabezas. Como digo siempre, wow, dale, ya lo escucho. Dale gracias a la adversidad que saca a la luz tus mejores fortalezas. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos otra vez. Esto es Vox. Se quedan con la programación semanal impecable y cada vez más de la onda Vox. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Prepárate. 11 de octubre, noche retro de 23 a 4:30. Vení a disfrutar de los mejores clásicos de los 80, 90 y 2000. Una noche para recordar. DJ Beto Acosta, noche retro en el salón Algo por qué vivir. República del Viva 94, Quilmes, una noche imperdible. Elegante Sport.